lo canta su amigo. Me enseñaron a no mentir y hablar claro. La calle me hizo un hombre. Si no conviene, no se responde. Lo canta su amigo. Me enseñaron a no mentir y hablar claro. La calle me hizo un hombre. Si no conviene, no se responde. Camino con los pies descalzos para así marcar mi huella. Me acostumbré a salir cuando se ponen las estrellas. Noche fría, la corta encima de la coqueta. Una máscara en el closet y 30 balas de glopeta. El que duerme solo sueña con un nuevo amanecer. Aprendí a caminar, luego me lancé a correr. Esto no es color de rosa, pero sí tiene salida. Yo me acuerdo cuando la vieja llorando me decía: chamaquito, hijo fuiste, padre será. Los dolores de cabeza que me das volverán. Ley del karma, todo lo que haces te rebota. Hoy te sientes victorioso, pronto sufres la derrota. Porque de aquí tú no te vas hasta que saldes tú a las cuentas. A veces tú lo ves para ti, pero no se encuentra en venta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Comprometen la sin hueso y te la cobran diente a diente. Aquí todo el mundo se muere, no creas en cuentos chinos. Historietas que te pintan conocidos como amigos. Enemigos con disfraces que te venden por envidia. Las respuestas que tú buscas las encuentras en la Biblia. Yo me miro al espejo, siempre veo la misma cara. A mi sueño le doy a la vez, si llegue madrugada no es por fama. Papi, es por gusto al sonido. Apenas tengo 31, pa' contarlo sigo vivo. La vida es impresionante como aquel primer beso que pusiste en tu esposa a pesar de los tropiezos. Hoy estamos de fiesta celebrando nuestras crías que con su rol en la frente van a tocar la cima. Y yo no paro de cantar, pues cantando Dios me hizo. Si me falla el corazón nos vemos en el paraíso. Porque esa es la meta después de un largo camino. El sueño que buscamos es lo que nos mantiene vivos. Lo canta su amigo. Me enseñaron a no mentir y hablar claro. La calle me hizo un hombre. Si no conviene, no se responde. Lo canta su amigo. Me enseñaron a no mentir y hablar claro. La calle me hizo un hombre. Si no conviene, no se responde.